nacimos para bendecir tu vida. Radio Esperanza Viva, transmitiendo desde el corazón de Mercedes Umaña. Soy un soldado del ejército celestial. Cada mañana es una oportunidad más de reencontrarte con nosotros. Somos la radio que elegís desde el comienzo del día. Estás en Radio Esperanza Viva. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de andaba yo, y ahí a un extraño vi.